miércoles 16 de enero de 2013 comenzamos nuestro Berrión informativo. Lo hacemos con un tema de interés para cientos de berriozartarras. Hablamos de educación, hablamos del plazo de prematriculación en educación infantil y primaria que se abrirá este 1 de febrero. El plazo para prematricular al alumnado de educación infantil y primaria para el curso 2013-2014 será del 1 de febrero al día 8 del mismo mes. Los niños y niñas nacidos en 2010, así como el alumnado que de otras edades que solicite cambiar de centro, tramitarán la prematrícula en alguno de los centros educativos de la red pública existentes en nuestra localidad o acudirán a otros centros públicos, concertados o privados, principalmente de Iruña. Y seguimos con el euskera como protagonista, ya que la principal asociación que trabaja a favor del euskera en Berriozar, Zorroka Elkartea, decidirá su futuro dentro de pocos días. Así es, el pasado 2 de enero la asociación Euskaltzale Zorroka celebró una asamblea general, aunque en esta ocasión no se pudo llegar a un acuerdo sobre las líneas de actuación que se seguirán de cara al futuro. Por ello, la asociación decidió darse un plazo de un mes para iniciar un proceso de reflexión y debate. Entre las opciones que se barajan, toma peso la posibilidad de que Zorroka ponga fin a su dilatada trayectoria. La decisión deberá tomarse en la asamblea que tendrá lugar el próximo 2 de febrero a las 5 de la tarde en el Kulturgune. Según los responsables de la asociación, esta reunión tiene una importancia vital para Zorroka y para todos los euskaltzales de Berriozar, por lo que anima a participar a todos sus socios y socias. Y seguimos con temas de euskera. Ya se acerca la Korrika a Berriozar de la mano de una exposición fotográfica. La carrera más multitudinaria por el euskera lleva muchos años pasando por Berriozar y para recordar esos momentos el Euskaltegi Auzalor ha decidido organizar una exposición fotográfica. Para ello hacen un llamamiento a todas y todos los euskaltzales del pueblo para que aporten sus propias fotografías. Por lo tanto, si tenéis en casa instantáneas antiguas o no tan antiguas de la carrera a su paso por Berriozar, podéis enviarlas por el correo electrónico a berriozar@aek.org o directamente pasaros por el Euskaltegi Auzalor en el número 24 de la calle Artekale. Las muestras se abrirán al público en febrero y se expondrán en varios lugares de nuestra localidad. Y repasamos ahora las citas culturales para los próximos días. Comenzamos con el Ateneo de Berriozar y una charla sobre la banca ética. El Grupo de Reflexión y Debate Ateneo de Berriozar ha organizado una charla sobre la banca ética de Fiare. El ponente Carlos Rey y la conferencia se dará en el Kulturgune hoy, 16 de enero, a las 7 de la tarde. Y siguiendo con citas culturales, no podemos olvidar el concierto de este viernes. El grupo Enclave ofrecerá un concierto en acústico el próximo viernes, día 18, a las 11 de la noche en la sociedad Los Cubas. La entrada será libre y gratuita. Y por último, los amantes del flamenco no pueden dejar pasar la cita del próximo domingo. La Asociación Flamenco de Berriozar, formada por vecinas y vecinos del pueblo, ha organizado una actuación especial. La cita tendrá lugar el domingo a las 7 de la tarde en el auditorio. Hora ya de repasar los titulares de la prensa del día en su edición digital. Jaime, cuéntanos qué nos dicen hoy los periódicos del día. Bueno, pues comenzamos este repaso a la prensa digital con el periódico Gara. El agua anegó parques, huertas, garajes, pero no afectó a viviendas. Ya solo faltaba que llegaran las viviendas. Herrira toca la puerta de Urkullu y Barcina tras la marcha de Bilbo. Y es que les han pedido a ambos lendakaris una reunión. Barcina cobró dietas de una sociedad con la que CAN, Caja de Ahorros de Navarra, perdió 203 millones. Bildu y Nafarroa Bai rechazan un mapa local elaborado al margen de los pueblos y dicen que no se ha consultado a los pueblos afectados. Y seguimos este repaso con Diario de Noticias, portada en única y prácticamente, monotemática, ¿no? Portada, inundación histórica. Y repasando esta portada, el Banco Mundial advierte de que la recuperación de la zona euro es incierta, así que eso de que va a mejorar la cosa, pues ya lo veremos. La carretera entre Huarte y Villava seguirá cerrada tras los desprendimientos y, bueno, con este tema, pues muchos y muchos titulares en este periódico. Arga, Ulzama y el Orts elevaron 8 veces su nivel medio del mes en tan solo 30 horas. Y seguimos con más titulares en este periódico. Más de un centenar de coches retirados y bajeras anegadas en el barrio de La Rochapea. Y destacamos este titular porque precisamente debido al desbordamiento de Larga ha sido en La Rochapea donde más desastres ha habido. Y cambiando de tema, el PSN es éticamente impresentable y una vergüenza que Barcina haga negocios VIP con Caja Navarra. Y acabamos este repaso en la prensa digital con Diario de Navarra. Alerta en las poblaciones cercanas a Larga ante la gran crecida del río. Ya estamos exagerando, que tranquilos, que a Berriozar no llega. Nivel 1 de alerta por riesgo de inundación de Larga y el Bidasoa. Cortes de tráfico e inundaciones por la lluvia en Pamplona y en toda la comarca. Bueno, y así sigue y sigue, ¿no? Todo información sobre la meteorología. Y es que la cosa es cierta, es cierto que está lloviendo y de lo lindo. Y parece que hoy va a seguir lloviendo. Salud sacará a concurso entre los centros privados lotes de operaciones. Es decir, que si usted le van a operar del corazón, por ejemplo, pues van a coger y van a decir, a ver, necesitamos que alguien nos opere a 20 personas. Y lo sacan a concurso y entonces los hospitales privados se presentan y el que más barato lo haga, se supone, pues se llevará esas 20 operaciones. Esperemos que por lo menos lo hagan rápido el trámite. Bueno, pues Jaime Esquerri Casco por este repaso a la prensa del día en su edición digital, y a nosotros también nos ha llegado la hora de echar un vistazo al cielo y de ofrecer la previsión meteorológica. En estos momentos tenemos 5 grados de temperatura aquí en Berriozar. Los termómetros no se moverán en exceso durante toda la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y los 8 grados centígrados. En cuanto a las lluvias, pues en un estado similar al de ayer, con lluvias durante toda la jornada de hoy, más intensas en torno al mediodía y a última hora de la tarde. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Irratia en el 100.8 de FM o a cualquier hora en internet en eguzkiplaza.net.